Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia de contrastes que viene de Uruguay. Así es. Una historia que gira en torno a la esclerosis múltiple. Exacto. Es una enfermedad súper compleja y vamos a ver cómo un país relativamente pequeño está, digamos, librando una batalla en dos frentes. Por un lado, con victorias médicas que son impresionantes, hay que decirlo. Sí. Y por otro, luchando contra barreras que parecen, no sé, ancladas en el tiempo. Y bueno, para guiarnos en todo esto, tenemos un material increíble. Es un artículo académico que está, como decís vos, por salir del horno. Recién salido, sí. Se publica en diciembre de 2025 en la revista de Neurociencia Clínica. Y lo firman dos investigadoras uruguayas, Valeria Rocha y Noelia Sorondo. Ellas nos pintan un cuadro fascinante. Fascinante y a la vez un poco frustrante, ¿no? También, sí, sí. Y justo esa es nuestra misión aquí, tratar de descifrar esa dualidad. O sea, ¿cómo puede ser que un sistema de salud ofrezca tratamientos de punta, de última generación, y al mismo tiempo deja tantos pacientes esperando por un diagnóstico o por una rehabilitación adecuada? Es una paradoja que creo que va más allá de Uruguay. Totalmente. Ok, vamos a desglosar esto. Perfecto. Pero antes, si te parece, un brevísimo contexto, para que estemos todos en la misma página. Adelante. La esclerosis múltiple, a grandes rasgos, es una enfermedad neurológica crónica. El problema es que el sistema inmune se confunde, digamos, y ataca la mielina. Que es como el recubrimiento de los cables en el cerebro, ¿no? Exacto. La capa protectora de las neuronas. Imagina que los cables de tu casa empiezan a pelarse. Los cortocircuitos que se generan deben ser devastadores. Lo son. Y el artículo es muy claro. Si no se trata a tiempo, el riesgo de una discapacidad neurológica grave es altísimo. De ahí la urgencia de tener un buen sistema de atención. Claro. Y para tener una referencia, a nivel global hablamos de unos 37 casos por cada 100.000 habitantes. No es de las más comunes, pero su impacto en la vida de la gente es enorme. Entendido. Bueno, para poner todas las cartas sobre la mesa, empecemos por lo bueno. Me parece perfecto. Veamos dónde ha brillado Uruguay estos últimos años. Porque los avances que describe el artículo son de verdad notables. Ya después nos metemos en las sombras del sistema. Dale. Y luego analizamos los obstáculos que, como bien decías, son igual de importantes. Y al final, cerramos intentando entender qué nos dice esta foto completa. Esta especie de... Jano de dos caras, ¿no? Esa es la imagen. Exacto. Pues empecemos por el lado luminoso. Aquí es donde se pone muy interesante. Las autoras dicen que en solo 5 años, Uruguay vio un salto cuántico. Sí, y el primer gran hito que mencionan es algo que suena técnico, pero que es la base de todo: el conocimiento epidemiológico. Y esto es crucial. Piénsalo así. No puedes combatir una enfermedad con un mapa prestado. Claro. Durante años, Uruguay, como muchos otros países, seguro usaba datos de Europa o de Norteamérica para estimar su situación. Pero el artículo celebra que por primera vez tienen datos científicos sólidos de su propia población. O sea, ahora saben quiénes son sus pacientes, dónde están. Exacto, cuál es su perfil. Es un cambio de juego. Pero a ver, una pregunta. Uno pensaría que tener datos propios es el paso número uno. ¿Tan reciente es este logro? Es mucho más reciente y más raro de lo que uno cree, sobre todo en países con recursos más limitados. Es que crear un censo así, que sea fiable, requiere una inversión y una coordinación enormes. Ya veo. Al hacerlo, Uruguay pasó de la especulación a la estrategia pura. Por ejemplo, el artículo cita datos del censo de 2023 que muestran una población 88% caucásica y 10.6% afrodescendiente. Y eso importa porque la enfermedad puede ser distinta en cada grupo, ¿cierto? Exacto. La esclerosis múltiple puede manifestarse de forma diferente. Así que tener este mapa propio es pasar de usar un GPS ajeno a tener Waze actualizado en tiempo real para tu propio país. Entendido. De la talla única al traje a medida. Muy buena analogía. El segundo avance que destacan, el acceso a terapias de alta eficacia. Las TME. Sí, las terapias modificadoras de la enfermedad. Y aquí, el protagonista es el Fondo Nacional de Recursos, el FNR. Ok. En los últimos años, este fondo aprobó y empezó a financiar varios de los tratamientos más modernos y efectivos que hay en el mundo. Esto significa que un paciente en Uruguay, a través del sistema público, puede acceder a medicamentos que hace nada eran impensables. ¿Pero qué tan radical ha sido ese cambio? O sea, ¿cómo era antes para un paciente? Radical es la palabra. Antes era una lotería. Dependía de si tenías plata, de si le hacías un juicio al Estado, de si entrabas en un ensayo clínico. Una locura, totalmente. Ahora, con la aprobación del FNR, se democratizó el acceso. Las autoras lo dicen clarísimo. Esto cambia por completo el pronóstico y la calidad de vida de muchísima gente. Y el tercer pilar de este progreso, según el artículo, es la organización. La creación de un grupo de trabajo de especialistas. Aunque a primera vista suena a más burocracia, ¿no? Yo también tuve esa primera impresión, la verdad. Uno se pregunta, ¿un grupo de trabajo es suficiente? Claro. A veces suena muy bien en el papel, pero en la práctica, ¿tienen poder real para cambiar las cosas en los hospitales de todo el país? Esa es la pregunta del millón. Y lo que sugieren las autoras es que sí, porque no es solo una reunión de médicos. Este grupo representa un compromiso del sistema. Es el sistema de salud diciendo, esto es una prioridad. Eso mismo. Significa que hay gente pensando a largo plazo, en estandarizar la atención, en crear guías clínicas nacionales, en asegurar la calidad. Es pasar de esfuerzos heroicos individuales a una estrategia coordinada. Es la diferencia entre tener excelentes músicos solistas y tener una orquesta sinfónica. Exacto. Una orquesta que además ahora tiene la partitura correcta por los datos y los mejores instrumentos por las nuevas terapias. Visto así, el avance es innegable. Ok, hasta ahora el panorama suena casi ideal. Si nos quedáramos aquí, pensaríamos que Uruguay es un paraíso para los pacientes con esclerosis múltiple. Sí, parecería que sí. Pero el artículo nos da un giro de guión bastante brusco, ¿verdad? Brusco y aleccionador. Porque justo cuando estás celebrando los logros, te encuentras de frente con la otra cara de la moneda, las barreras de acceso. Y el primer muro aparece donde más duele, en el diagnóstico. Sí. El texto dice que el proceso puede ser lento, con listas de espera enormes, acceso limitado a pruebas clave como las resonancias. Eso es un problema gigante, porque en esta enfermedad el tiempo es cerebro, literalmente. Cada día sin diagnóstico es un día y la enfermedad puede estar causando un daño que ya no se puede revertir. Y hay un dato en el artículo, de otro estudio de 2024, que a mí me pareció una bandera roja gigante. A ver. De 155 casos reportados, solo 113 fueron informados por neurólogos. Es tremendo ese dato. ¿Qué significa? Que los otros 42 los diagnosticaron otros médicos. Exacto. Y eso lo que te sugiere es el periplo del paciente. Un viaje tortuoso de un médico general a un internista, a un oftalmólogo quizá. Hasta que por fin llegan al especialista que le pone nombre a lo que les pasa. Un laberinto. Un laberinto que retrasa el inicio de un tratamiento que es vital. Pero espera un momento. Aquí viene la gran paradoja que mencionábamos. El artículo dice que Uruguay tiene 3.8 neurólogos por cada 100.000 habitantes. Estos cuellos de botella. Esa es la trampa en la que caen muchos análisis. Miran el promedio nacional y se dan una palmadita en la espalda. Pero el promedio es una ilusión. Es como decir que la temperatura promedio entre el Sahara y la Antártida es agradable. Jaja, tal cual. No te dice nada de la realidad que se vive en los extremos. ¿Y cuál es la realidad en Uruguay? La realidad es que ese número esconde una concentración brutal. Las autoras son tajantes. La inmensa mayoría de esos especialistas trabaja en un radio muy, muy pequeño alrededor de Montevideo, la capital. O sea, si dibujas un círculo ahí, tienes a casi todos. A casi todos. Y el resto del país, que no es gigante, pero es significativo, queda en una especie de sombra neurológica. Entonces, es como tener la cura para una plaga, pero todas las jeringuillas están guardadas en una sola farmacia en la capital. Es la analogía perfecta. Si vives lejos, la cura en teoría es para ti, pero en la práctica es inalcanzable. Exacto. El artículo dice que Uruguay se puede cruzar en unos 700 kilómetros. Para una persona sana, eso no es nada. Pero para alguien con síntomas neurológicos, con problemas de movilidad o fatiga extrema, viajar constantemente a la capital no es solo un inconveniente. Es una barrera insuperable, económica, física, emocional. Totalmente. Y me imagino que este problema de la centralización no afecta solo al neurólogo. El artículo insiste mucho en que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Claro, por supuesto. Es que la enfermedad ataca tantos frentes que necesitas un equipo de vengadores para combatirla, ¿no? Sí. Necesitas al neurólogo, que sería el Capitán América, pero también al oftalmólogo, al urólogo, al fisioterapeuta, al logopeda y, fundamentalmente, al psicólogo y al trabajador social. Y lograr que todo ese equipo esté disponible y coordinado fuera de la capital debe ser una misión imposible. Uf, sí. En la práctica, ¿qué significa para un paciente esa falta de equipo? ¿Que tiene que ser su propio director de orquesta? Significa exactamente eso. El paciente se convierte en el único hilo conductor de su propio caso, llevando informes de un lado a otro, explicando su historia mil veces. Es agotador y súper ineficiente. Se pierde la visión integral. Hay un detalle en el artículo que me dejó pensando y que parece una bomba de tiempo para el futuro. A ver. Hablan de que no existe una beca o un programa de especialización formal en neurología. ¿Entendí bien? ¿Cómo se forman los neurólogos del futuro entonces? Entendiste perfecto, y es uno de los puntos más alarmantes del análisis. La formación de nuevos especialistas parece depender más de la tradición oral, del aprendizaje junto a los neurólogos senior, o de irse a formar afuera. O de irse a formar afuera, claro. Y esto genera dos problemas gigantescos. ¿Cuáles? El primero es la falta de estandarización. La calidad de la formación puede variar enormemente de un hospital a otro. Y el segundo, quizás más grave, es que no hay un mecanismo para planificar el futuro. O sea, ¿cuántos neurólogos necesitará el país en 10 años? Claro, ¿con qué subespecialidades? Sin un programa formal es casi imposible responder a eso, y corres el riesgo de perpetuar la misma concentración de especialistas en la capital. Es como construir un edificio súper moderno, pero sin tener una escuela de arquitectura que te garantice que habrá gente para diseñar los del futuro. ¿Sí? Y a todo esto, el artículo añade otra carencia, la neurorehabilitación. Claro, porque el tratamiento no termina con la pastilla. Para nada. La rehabilitación es lo que ayuda a los pacientes a recuperar funciones, a adaptarse y a mantener su calidad de vida. Y la rehabilitación es, si cabe, todavía más dependiente de la geografía. Necesita centros físicos, equipamiento. Infraestructura costosa y muy difícil de descentralizar. Entonces, a ver, si juntamos todas las piezas, la imagen que emerge es la de un país que se compró un coche de Fórmula 1. Ajá, los tratamientos de alta eficacia. Pero que solo ha pavimentado la calle principal de la capital, mientras el resto del país sigue con caminos de tierra. Es una metáfora muy, muy precisa. Hay un progreso innegable, admirable, que, como dicen las autoras, sitúa a Uruguay en uno de los mejores momentos de su historia para la atención de esta enfermedad. No se puede quitar mérito a eso. No, para nada. Hicieron lo más difícil, que es conseguir el conocimiento y los fármacos. Pero esa victoria convive con una realidad paralela de desigualdad. La lucha ahora no es contra la falta de armas, sino contra la logística para llevar esas armas a todo el frente de batalla. Exacto. El desafío de Uruguay ya no es científico, es estructural. Pasaron de un problema de qué hacer a un problema de cómo hacerlo llegar a todos. Y esa transición es súper compleja. Implica repensar la distribución de recursos, incentivar a los médicos a irse al interior. Construir infraestructura donde antes no había. El propio artículo da algunas pistas sobre posibles soluciones, ¿verdad? Menciona centros especializados y telemedicina. Sí, y son las dos grandes palancas de cambio que se están discutiendo en todo el mundo para este tipo de problemas. Los centros especializados permitirían concentrar en puntos estratégicos del interior a ese equipo multidisciplinario del que hablábamos. No necesitas uno en cada pueblo, pero sí centros de referencia regionales que acorten las distancias. Eso mismo. Y la telemedicina parece la respuesta obvia para el seguimiento, ¿no? Para evitar que un paciente viaje 300 kilómetros para una consulta de 15 minutos. Claro, pero ¿qué tan fácil es implementar eso en un sistema que ya está fracturado? No es fácil. Requiere buena conexión a Internet en todo el país, plataformas seguras y, sobre todo, un cambio de cultura en médicos y pacientes. Pero el potencial es gigantesco. Podría permitir que el mejor especialista de Montevideo supervise un caso en una ciudad remota. Guiando al médico local. Exacto. No reemplaza el contacto humano, pero optimiza los recursos de una manera increíble. La base científica y médica está. El próximo gran salto para Uruguay va a depender de los ladrillos, de la fibra óptica y, sobre todo, de la voluntad política. Exacto. El artículo de Rocha y Sorondo nos deja con esa sensación agridulce. Por un lado, el orgullo por lo que se ha logrado. Por otro, la urgencia de todo lo que queda por hacer. Es un caso de estudio fascinante sobre los desafíos de la medicina moderna. Y nos deja con una pregunta final, ¿no? Una que va mucho más allá de la esclerosis múltiple o de Uruguay. El estudio demuestra cómo un país puede tener una cifra de especialistas que en el papel parece excelente. En la medicina del siglo XXI, nuestro mayor desafío sigue siendo la innovación científica para descubrir nuevas curas, ¿o lo es más bien la innovación social y logística para construir sistemas justos? Sistemas que aseguren que esos descubrimientos lleguen a cada persona que los necesita sin importar su código postal. Justamente eso.